porque dice tu palabra, Señor, en Hechos de los Apóstoles, la palabra profética para el Hijo de Dios, Cristo Jesús, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu siervo vea corrupción. Esa era la palabra de para nuestro Dios, para nuestro Cristo. ¿Cuántos están gozosos en esta mañana de tener a un Dios soberano, poderoso? Aleluya. Dice la Escritura en el Salmo 24:7: ¿quién es este Rey de gloria? Y la iglesia responde: Jehová, el fuerte y valiente. Lo digo una vez más: ¿quién es este Rey de gloria? Y la iglesia dice: bien, Jehová, el fuerte y valiente, alzad puertas vuestras cabezas y entrará el Rey de gloria. ¿Cuántos saben que nuestro Dios es el Rey de gloria? Cantemos entonces. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu siervo vea corrupción. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu siervo vea corrupción. Él fue declarado. Fue declarado hijo de Dios con poder de resurrección. Entre los muertos se la ascendió y está a la diestra de Dios. Fue declarado hijo de Dios con poder de resurrección. Entre los muertos se la ascendió y está a la diestra de Dios. Ha llegado el gran Rey. Ha llegado el gran Rey, Jesús el fuerte y valiente, que salva nuestras cabezas, porque el Rey viene ya. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová, el fuerte y valiente. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová, el poderoso en batalla. Alzado puertas nuestras cabezas y entrará el Rey de gloria. Alzad vosotras puertas eternas y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová, el fuerte y valiente. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová, el poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas y entrará el Rey de gloria. Alzad vosotras puertas eternas y entrará el Rey de gloria. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová, el fuerte y valiente. Una vez más, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu siervo vea corrupción. Está hablando de Cristo Jesús. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu siervo vea corrupción. Entonces fue declarado. Fue declarado hijo de Dios con poder de resurrección. Entre los muertos se la ascendió y está a la diestra de Dios. Fue declarado hijo de Dios con poder de resurrección. Entre los muertos se la ascendió y está a la diestra de Dios. Entonces ha llegado el gran Rey. Ha llegado el gran Rey, Jesús el fuerte y valiente. Alzad vuestras cabezas porque el Rey viene ya. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el poderoso en batalla. Alzad vuestras cabezas y entrará el Rey. valiente. ¿Quién es este rey de gloria? Jehová el poderoso en batalla. Alzado fuertes vuestras cabezas y entrará el rey de gloria. Alzad vosotras puertas eternas y entrará el rey de gloria. Dime quién. ¿Quién es este rey de gloria? La iglesia. Jehová el fuerte y valiente. ¿Quién es este rey de gloria? Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas y entrará el rey de gloria. Alzad vosotras puertas eternas y entrará el rey de gloria. ¡Vamos! ¿Quién es este rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente. ¡Dilo fuerte! Este rey de gloria, Jehová el poderoso en batalla. Alzar con fuerza vuestras cabezas y entrará el rey de gloria. Alzad vosotras puertas eternas y entrará el rey de gloria. Y entrará el rey de gloria. Las puertas de tu corazón y entrará el rey de gloria. Levanta tus manos y levanta tu cabeza y declara conmigo: ¿quién es ese rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente. Alzad, oh puertas eternas, vuestras cabezas y entrará el rey de gloria. Y entrará el rey de gloria. ¿Quién es ese rey de gloria? Jehová, el poderoso en batalla. Aquel que ha resucitado.